Gimnasia verbal, was y were, en el interrogativo. Bien, Ani, ¿cómo formulamos preguntas con el verbo to be? Pues en presente simplemente invertíamos, si te acuerdas, el sujeto con el verbo, ¿ya? He claro. is rich. Él es rico. Is he rich? ¿Vale? Pues vale. Lo mismo ocurre en el pasado, ¿vale? He was rich. Preguntando ahora, was he rich? Simplemente invertimos el sujeto y el verbo. Bien. Con lo cual es muy fácil. A ver, yo te voy a decir ahora una serie de frases y quiero que tú conviertas esa frase en una pregunta, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, we were wrong. Nosotros estábamos equivocados, ¿no? Pues se convertiría en were we wrong, right. ¿Vale? Invirtiendo simplemente el we y were. Bien, Catherine's brother was a doctor. Was Catherine's brother a doctor? Muy bien, Toledo was the capital of Spain. Was Toledo the capital of Spain? Good. Was Toledo the capital of Spain? Sheila was ill last week. Was Sheila ill last week? Was Sheila ill last week? Muy bien. Carla's parents were at the party. Were Carla's parents Parents, not parents. Parents. Were Carla's parents at the party? Muy bien. They were there too. Were there too? Were they there too? Were they there too? Were they there too? Good. It was hot in Rome. Was it hot in Rome? Good. Bill was hungry. Was Bill hungry? Cervantes was a Spanish writer. Was Cervantes a Spanish writer? Good. Cervantes. I liked your pronunciation there. Good stuff. The glass was in the kitchen. Was the glass in the kitchen? Muy bien. Ahora vamos a traducir una serie de preguntas. Vale, Ani, si tú puedes leer el español, yo las diré en inglés, ¿vale? Vale. ¿Estabas con él? Were you with him? ¿Eran amigos? Were they friends? ¿Fue ayer? Was it yesterday? ¿Estuviste en la fiesta? Were you at the party? ¿Tenían sed? Were they thirsty? ¿Fue interesante? Was it interesting? Bien, hemos visto lo fácil que es hacer preguntas en el pasado simple del verbo to be. Uh-huh. ¿A que sí? Muy fácil. ¿Qué hacemos, Ani? Simplemente... invertimos el sujeto y el verbo. Eso es. Siempre empezamos con el verbo, ¿vale? Was he, were you, y ya está. El sujeto, y ya está. All right. ¡Facilísimo!